plantea solo un objetivo final, que es descubrir quiénes fueron los asesinos y sacarlos de la calle, ¿no? El Bolsón. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó sin efecto el sobreseimiento de los 6 imputados en la causa por la desaparición y femicidio de la joven Otoño Uriarte en Fernández Oro en octubre de 2006 y reabrió la causa que había sido cerrada hace 2 años para comenzar una nueva investigación. Dialogamos con Cone, papá de Otoño, quien habló sobre las expectativas de la familia para esta nueva instancia judicial. Nos plantea solo un objetivo final, que es descubrir quiénes fueron los asesinos y sacarlos de la calle, ¿no? Para que dentro de la sociedad haya un poco más de, por decirlo de alguna manera, de justicia, ¿no? Que ocurren tantas cuestiones que te hacen descreer mucho de todo este aparataje judicial que no da respuesta cuando las tiene que dar, y cuando las da a veces son evidentes los intereses y todas cuestiones que te hacen dudar bastante de todo lo que vaya a suceder. Pero dentro de lo que hemos estado hablando con Marcelo Velasco, que es el abogado, nos ha dado un poco de credibilidad en cuanto a él como profesional, ¿no? Ajá. Encarar las cosas de otra manera, ir a fondo con una investigación que no se hizo. Después de una apelación de este tipo, si hay una revocación de parte del superior, automáticamente se pasa a otro juzgado, porque, o sea, la inoperancia de ese juzgado que no lo hizo, obviamente no lo va a hacer. Se iniciaría una nueva investigación desde cero, con toda la prueba que hay, incorporándola en su momento, pero arrancando la investigación desde un inicio. Además, Cone, papá de Otoño Uriarte, habló de la situación de quienes fueran imputados en el juicio anterior en esta nueva etapa de la causa y puso énfasis en la posibilidad de ampliar la investigación hacia hipótesis más abarcativas, donde se puedan revelar las tramas de complicidades entre proxenetas, policías y políticos. Ellos quedarían a disposición de la investigación, pero no quiere decir que se los vuelva a inculpar desde el comienzo. Pueden tener participación o no dentro de esta investigación que se va a iniciar ahora. Obviamente tenemos mucha prueba de que hay una relación muy estrecha, pero no es sobre ellas mismas. Es más, uno de los pedidos que se hizo, y se incluye que se abran otras líneas investigativas. Es lo que desde un comienzo nosotros estuvimos pidiendo, ¿no? La línea investigativa sobre el accionar policial. Claro. Entonces ahora es como que ese tipo de hipótesis toman relevancia y se hace una investigación, ¿no? Paralela a lo que se había hecho. Tanto indicio que no se tomara en cuenta ya te daba a entender de que era un encubrimiento, rumbo para que solo se encaminara esa investigación sobre esta gente. Claro. Sin tener en cuenta la relación que esta gente tuvo y tiene con la policía misma, o los poderes políticos. Hay un entorno ahí bastante entramado de poder que bueno, esperemos que pueda realmente sacar a la luz, a ver quién realmente está detrás de todo esto. Ha habido acá un negocio que no fue un hecho fortuito esa noche, con por ahí se lo quiere pintar. Y ha habido acá algo más, más profundo, a través de las redes de trata, donde ocurre esto, ¿no? Esta relación entre la delincuencia común y la policía y gente de poder. Siempre se trata de, quizá, de minimizar, porque la delincuencia pareciera que es de una parte nomás, ¿viste? Entonces, acá recordemos que hay un legislador que ha sido destituido hace muy poco, que es Rubén López, que casualmente vivía en ese entonces vivía en Fernández Oro. Sabemos que los fueros que supuestamente protegen a esta gente, lo que hace es fomentarles la impunidad. No hay forma ya de ocultar lo impune que es el poder y sus intereses, ¿no? Este gobernador sigue poniendo las energías o los recursos en pos de una seguridad en manos de quienes son resguardadores de esta problemática, del proxenetismo. Muchos dirán, bueno, no es toda la institución. Bueno, entonces que esa institución, en vez de encargarse de proteger eso, se debería investigar a sí misma, ¿no?